Y el número uno para esta fecha en el 82, el álbum debut de Asia, o Asia, como le quiera llamar. Escuchemos ese gran éxito del álbum, Heat of the Moment. I never meant to be so bad to you. One thing I said that I would never do. A look from you and I would fall from grace. And that would wipe the smile right from my face. To another we were young, and we would scream together songs unsung. Miércoles Rockero. It was the heat of the moment, telling me what my heart meant. The heat of the moment showed in your eyes. And now you find yourself in 82. The disco was home, the charm for you. You can't concern yourself with bigger things. You catch a poem like the dragon's wings. Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment. The heat of the moment. Showed in your eyes. Álbum número uno para esta fecha en 1982. A ver, Lynette Farrugia, gracias Lynette. También Andrés, Lisbeth Senmat, que saluda a Robert e Israel, gracias. Titín, buenos días. Acá en el Twitter han reportado Roberto Barnett cargando baterías, Rockin' Wednesday. A ver, Mrs. Andrew también, hoy es día de rock y el cuerpo sí que lo sabe. A ver, Mónica Lugo, desde la cocina de Tres Pimientos, buenos días. Jaime Rodríguez reporta sintonía, también Alexis Aispurúa, bien temprano con nosotros en esta mañana. Luis Zamudio, muy buenos días. Vamos a regresar luego del cambio. Clásicos inmortales del rock en Miércoles Rockero. Viniltex de Pintuco te acompaña en cada momento. Colores que transforman tu vida. Pintuco, el color de la calidad. Presenta el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. El mexicano Saúl Canelo Álvarez, mejor boxeador libra por libra del momento, aseguró que pretende impulsar el talento de pugilistas de su país en su faceta como promotor con su empresa Canelo Promotion. Estoy muy contento de estar en Guadalajara ahora como promotor, darle oportunidades a los peleadores. En su momento me habría gustado tener este mismo apoyo. A todos los boxeadores les digo que van a llegar hasta donde ellos quieran, que aprovechen las oportunidades, explicó Canelo en rueda de prensa. Y tenemos que la final de la Eurocopa 2020 de fútbol no debería jugarse en Londres debido a cuestiones de seguridad ante la rápida propagación del coronavirus en Reino Unido, dijo este martes el principal legislador de la Unión Europea en materia de salud. Nuestra salud es prioritaria, la propagación de la variante Delta hace imposible que 40.000 espectadores puedan ver el partido de la final en el estadio de Londres, dijo el europarlamentario Peter Lees en un comunicado este martes. Hasta aquí, las deportivas. Viniltex de Pintuco te acompaña en cada momento. Colores que transforman tu vida. Pintuco, el color de la calidad. Presentó el micro deportivo de la hora. Tu casa es lo máximo, pero siempre puede ser mucho mejor. Renueva tus espacios con Viniltex super lavable de Pintuco y mantén tus paredes limpias y libres de hongos por más tiempo. Pintuco, el color de la calidad. Colores que transforman tu vida. 35 años cumple True Blue, uno de los álbumes con más ventas a nivel mundial. Madonna, 5 grandes éxitos llegaron al top 10, 3 de ellos número 1. Revivamos la magia del tercer gran proyecto de Madonna. Jueves 24 de junio, Antena 8, música para todas las generaciones. Hablemos de nuestra vagina. Es mágica y merece el mejor cuidado. Por eso, rompe el tabú de tu intimidad con Summer's Eve, la marca más completa y confiable para el cuidado de tu zona vaginal. Con ácido láctico y libre de parabenos, Summer's Eve es tu mejor opción para sentirte libre, fresca y segura en todo momento. Síguenos en arroba Summer's Eve PA. Descubre Summer's Eve, tu amiga, la que sabe. Consulta siempre tu ginecólogo. ¡Atención! Por solo $146.68 por quincena, llévate el nuevo Nissan Kicks y empieza a pagarlo en enero de 2022. Además, tendrás 100 meses de plazo y un bono de 500 balboas para que lo uses en accesorios o mantenimiento. Cotízalo ya en nissan.com.pa o visita a cualquier sucursal Nissan. Hay un señor que desde que me acuerdo vende raspado en el mismo lugar. Lo que se ha cambiado es el pago. Me dijo que la mayoría de la gente le paga ahora por Yapi. Súper fácil y seguro. Ser madre es lo que siempre has querido. Hacer lo posible es nuestra prioridad. En el Instituto de Salud Femenina, especialistas en reproducción asistida, evaluamos tu caso y te recomendamos el mejor plan a seguir. Contáctanos al 204-8533. Instituto de Salud Femenina. Le damos vida a tu sueño. Ya estamos de vuelta con Miércoles Rockero. Miércoles Rockero.